Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana venimos aquí hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura. En este fantástico mundo que es Internet, qué bien, qué bonito. Y en nuestro episodio número 21 de la tercera temporada, ya sí que sí, nos estamos acercando al final de esta temporada, en donde, os lo digo ya, que no es ningún secreto ni ningún misterio, nuestro último episodio será el 25. Y como cada semana me acompañan Vivis y Vázquez. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. Yo soy Vivis. Pero el rubio, la rubia más bien es Isma del Valle. Buenas tardes, noches, días, madrugadas. Como dije en un programa, yo voy a utilizar la expresión comodín en alemán, Guten Tag, que es buen día. Ya. Me gusta más en alemán. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, ¿no? Vamos al Wunderbar. al bar a tomarnos algo, ya que estamos. Cuando terminemos, sí. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí a los mandos de esta nave del misterio de los locos. De tu Firefly. De la Firefly. Firefly. Y en nuestro episodio número 21, como digo, del volumen número 3, tercera temporada, hoy lo vamos a dedicar a los reinicios. ¿Reinicios? Yo sí, recuerdo, señor, una serie del canal 33 llamada Reboot. Reboot. Que era una puta mierda. No, entonces la veías, ¿no? Porque era un crío. Porque no había nada más en televisión. No, porque yo era un crío y claro, el cerebro no estaba desarrollado. Estabas esperando que echara Dragon Ball. No, yo veía Bola de Drag, a ver si te enteras. Bueno, ya, pero... y era animación en 3D, pero me dio por ver vídeos de ahora y era penosa. Era penosa, pero no sé, eso no es de lo que voy a hablar. ¿De qué vais a hablar? Luis. Bueno, no sé si reboot o restart, o sea, no terminaría ni... Por eso he dicho reinicios, que ni para ti ni para mí. Reinicios, no reboot, no quiero hacer lo mismo. Reboot. Vamos a hablar del Giant Size X-Men... de 1975 también, de Wayne y Dave Cockrum, que fue la segunda génesis mutante que desembocó en lo que conocemos pues hoy en día como la Patrulla X y infinidad de derivados. Vale. Ay, que me pilláis bebiendo. Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar esta semana? Yo he hecho un repasito porque la última vez que hablé de un reboot fue del Tomb Raider. Uh-huh. Vale, muy bueno, muy bueno, para que a mí me guste un Tomb Raider difícil. Porque a mí los originales no me llamaban mucho. Pero resulta que el año pasado me encontré que una de las franquicias que me llevan no gustando, sino una franquicia de carreras, les dio por hacer un reboot, fue el Need for Speed. ¡Hala! Que también salió peli con el sí, Aaron algo, el Jesse de Breaking Bad. Aaron Paul. Ringo. Bien, pues mira, ahora que se me viene a la cabeza que hablas de Tomb Raider, que están hablando de también un reboot. De película, uh-huh, y sí, con la protagonista, con la Daisy, ¿cómo se llame? De Star Wars Episodio 7. Es que cuando lo petas una vez, lo sigues petando. Eso sí, no tiene las tetas de Lara Croft. Pues no, de la actual, yo digo que la actual es más normalita. Porque no se nos ha pagado. Pero ahí, esto se compra. ¿Y por qué no le hace falta tampoco? Ni, ahí está. Pero ahí quiero hacer un inciso. Yo veo un enorme problema con el que hagan actualmente películas de videojuegos. Porque los personajes ya ha llegado un punto en el cual tienen cara, tienen expresión, es decir, sí, tienen un físico. Pero acuérdate con Tomb Raider, que cada vez que salía un juego nuevo, aparecía una actriz entre comillas actriz para promocionar el juego, y siempre era una tipa distinta, no era siempre la misma. No, no, sí, claro, pero es a lo que me refiero. El ejemplo que puedo dar es la película Resident Evil Afterlife, o como la llamé yo, After Shit, o en español Ultratruño, en la que sale Wesker. Vale. Y salió Chris Redfield y era el pavo de Prison Break. Y dije, Chris Redfield es un tío que parece al Schwarzenegger, pero en moreno. Pero si te vas a cualquier adaptación, ya sea de cómic o de lo que sea, siempre te vas a encontrar con bueno, esas cosas. A ver, Mila Jovovich, Angelina Jolie. Vamos a ver, ¿qué me estás contando? Angelina, o sea, yo prefiero verlas a ella que en 3D. No, a ver, Lara Croft. ¿Tú dirás? Lara Croft. Angelina, digo, Resident Evil, Angelina Jolie hizo bien de Lara Croft. Era una película de acción. La primera, pues, no la segunda. La primera, sí, que la tuve en DVD. Pero. ¿Ves? Pero la tuve por fanatismo. Tuve hasta la de Final Fantasy. Bueno, vamos al tema, sí, que nos yo voy a hablar. No, vamos a, yo me voy a un reinicio, un reboot del año 2013, dirigido por Fede Álvarez, que fue Posesión Infernal, Evil Dead. El remake que mira, yo esto me la compré en Blu-ray y el Rey Azul. Y me gustó, por eso me la compré, ¿sabes? Que dices, teniendo en cuenta cómo está el mundo de la piratería hoy en día, que digas, no, me lo he comprado. Yo la vi en el cine y a mí también me gustó. Además, yo también la vi en el cine con nuestro querido amigo Samo, que desde aquí le mandamos un saludo. Samo. Que luego contaré una anécdota de algo que nos ocurrió en dicho cine con la compañía que íbamos para ver esta película. Vale. Cuenta. Claro, lo cuento luego. Bueno. ¿A quién me toca ahora entonces? A ti, Julio. ¿Coño? ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Ah, sí, por el orden del programa, sí. No, por la edad. ¿Cuántos programas llevamos? Ya, por la edad también, cabrón. ¿En la temporada o en nuestra vida? Tercera temporada, unos 80 programas y no sabemos todavía el orden de... No. Yo lo sé. Vamos a ver, pues el Giant Size X-Men, o sea, que viene a ser la patrulla aquí de la hostia de grande. Sí. Que ya está. Es la traducción literal. Visto el fenomenal éxito de las franquicias mutantes en general y de la patrulla X en particular, pudiera parecer que semejante fenómeno de masas, que ha desembocado también en muchas buenas producciones de cine y televisión, hubiera nacido con la suerte de cara y un pan bajo el brazo, como yo. Cuando lo cierto es que no fue así, en absoluto. The X-Men, serie regular estrenada en 1963, que en breve pasaría a titularse Uncanny X-Men, aguantó con más pena que gloria en el mercado desde finales del 63 hasta su aparente cancelación en los 70. Pero la propuesta inicial del inevitable binomio Stan, el Hombre Lee y Jack, el Rey Kirby, me pillé todas. Alcanzó esa caprichosa categoría de cómic de culto y la obra seguía reeditándose y alcanzando niveles de venta aceptables en gran medida. Gran medida por el trabajo de Neil Adams en sus números finales. Mayo del 75 se perfilaría como una flecha clave con la aparición del mítico Giant Size X-Men. La refrescante propuesta con una nueva alineación mutante firmada por Lynn Wayne al guión y Dave Cockrum a los lápices. ¿75? Sí. Wish you were here. Sí, 20 de noviembre, murió Franco. Tras el fenomenal... A mí que no me gusta hablar de política. Tras el fenomenal pelotazo de esta segunda génesis, Uncanny X-Men reiniciaba su andadura retomando la numeración original. El escritor británico Chris Claremont, en pie. Esto es el freak heroic. Sería poco más tarde con las riendas de la remodelada cabecera, elevándola a los altares de la historia de los cómics durante su dilatada e ininterrumpida carrera, que abarcaría desde el 76 a 1991. Pero esa historia merece ser contada con más detenimiento otro día. En fin, ¿qué tenía de diferente la nueva formación de hombres y mujeres X respecto a la anterior? Y viceversa. ¿Y cuál fue la clave del éxito de la nueva propuesta? Pues yo lo tengo muy claro. La internacionalidad de sus nuevos componentes. Un recurso sencillo, pero efectivo, que consiguió que multitud de nuevos lectores, ya fueran inmigrantes instalados en Estados Unidos, con raíces extranjeras, o directamente lectores añadiendo los mares, se sintieran identificados ya no solo con el estereotipo habitual de superhéroe con problemas made in Marvel Stan Lee, sino también con la patria chica de cada uno de ellos, ganándose nueva audiencia tanto dentro como más allá del trillado mercado norteamericano. La Patrulla X original contaba entre sus filas con Cíclope, Scott Summers, la Chica Maravillosa, Jean Grey, la Bestia, Henry McCoy, el Hombre de Hielo, Bobby Drake y el Ángel, Warren Kenneth Worthington III. Todos ellos liderados por el visionario y poderoso mutante telépata Charles Xavier, quien también responde al alias de Profesor X. ¿Pero McAvoy o Stewart? A mí me gustan los dos. Me gusta el jovencito, me gusta ahora pelado, con la cabeza pelada. Con pelo no me gusta. O sea, Xavier con pelo, no. Tengo que recomendar una película con James McAvoy que se llama Filth. No sé si la habéis visto. ¿En castellano? Suciedad. No, suena. Mierda. En la cual hace de un policía escocés. Que es, no sé. Que lo peta. Es como teniente corrupto, pero con un escocés. Sí, yo me estoy acordando de la serie Shameless, que es una serie inglesa que salía él, y en su versión americana le sustituía el actor que hizo de Son Goku en Dragon Ball Evolution. Y eso, la diferencia no ha sido muy buena. Con gran criterio. Financiero. Pues bien, pues todos y cada uno de estos, por otra parte magníficos superhéroes, eran norteamericanos. Una circunstancia que cambiaría radicalmente con la nueva formación compuesta por el indio apache nativo Ave de Trueno. Este sí que era norteamericano, John Prostar, el ruso soviético coloso, Piotr Rasputin, el japonés fuego solar, Shiro Yoshida, el incombustible canadiense preferido por muchos, Lobezno, James Howlett barra Logan, el irlandés Banshee, Sean Cassidy, la keniata Tormenta, Aurora Munro, y mi favorito, el atormentado teleportador alemán rondador nocturno, Kurt Wagner. Hay que decir que entre los personajes creados expresamente para este cómic en particular y también para los que en particular también los hay que ya habían aparecido fugazmente en el universo Marvel, perdón por la blah. Y que la segunda formación clásica definitiva se completaría con la reincorporación de Cíclope, líder de campo del grupo original, y con una Jean Grey transformada en la Fuerza Fénix, de la que ya hemos hablado anteriormente en este programa. Asimismo, debe destacarse a Fuego Solar, quien abandonara el grupo tras su primera misión, y también a Ave de Trueno, fallecido en la siguiente. En los hechos narrados en Deadly Genesis, Génesis Mortal, título original de la historia presentada en este Giant Size de 68 páginas, los hombres X originales, junto a los recién llegados Polaris y Caos, son secuestrados por la isla mutante Krakoa. ¡Ojo, cuidado! Una isla mutante. Cíclope consigue escapar de la encerrona y llegar hasta el mentor del grupo, Charles Xavier, quien decide entonces reclutar a la nueva formación encargada de rescatar a la primera patrulla X. El resto ya es historia. Tras esta aventura inicial, el ya mencionado Claremont se haría cargo de la colección conformando su etapa clásica, junto a los lápices de John Byrne, Paul Smith, el recuperado Cockrum, cuya portada Pachas con Jill Kane, bueno, quedamos en pie haciendo el programa, para los Giant Size X-Men, se convertiría en un icono de la cultura popular. Versionado hasta la saciedad por publicaciones ya no solo de superhéroes, sino también de los más variopintos personajes. Pues ahí. Aparte, el título de Giant Size es porque también la portada era más grande. No, es el formato extra anual, sería como un anual, un especial. Un anual. Es que yo la primera vez que lo escuché, yo estaba pensando, digo, pues yo pensé, será tamaño. Es más gordo, es de 68 páginas, es por un número de páginas. Ah, pero eso, que no es por el tamaño de portada que sea más grande que una portada normal. No, no. Yo recuerdo cuando hicimos el directo en la Hipérbole, que vino Samu, ¿no? No. No. No. ¿Quién? No sé, vino mucha gente. Vino mucha gente, no. Samu estuvo en uno de nuestros programas. Sí, cuando... él estuvo en el especial de Flash. Vale. No, me acuerdo que estabais los dos discutiendo. Es que yo tengo esta edición, tal, no sé qué. Y creo que vino alguien y dijo, ¿esto qué pasa? ¿Es saber quién la tiene más grande? Ah, The Watchmen sería. Sí, The Watchmen, la edición de Watchmen. Yo la tengo con el guión en inglés, tal, no sé qué. Ah, bueno. Que menuda atrocidad la última edición King Size de CC. 50 pavazos. Yo tengo la... Sí, tú la tienes la, la normal. Tú claro, tienes la, la, la normal. Sí. Bueno, pues, pues ya puestos, yo tengo la primera Absolute. Y la tienes de, en grapa. Con la portada original, que después por derechos de autor no se puede volver a reproducir, y la tengo en grapa. La, la original era, era, era la, de la, la de la chapa con la gota de sangre, ¿o? La chapa la que la, me sí, está quitando sí, sí, a mí. Sí, porque ves, yo tengo la siguiente de Planeta, que era ya rollo la foto familia. Uh-huh. Fale caña. Ay, Evil Dead, Evil Dead 2013. Evil Dead 2013, película dirigida por Fede Álvarez y protagonizada por ese gran elenco de actores que, si a alguien le suena, que me lo diga. Jane Levy, Sio Fernández, Lou Taylor Pucci, Elizabeth Blackmore, Jessica Lucas y Phoenix Connolly. Lou Taylor Pucci. Pucci. Pucci. Yo entiendo nombres como Chloe Moretz, Michael Cera. Pero Pucci, con dos T's. Pero Lou Taylor ya está, ¿no? Pucci. Lou Taylor Pucci. Pucci. Es de Campuch. Sigamos. De toda la vida. De Campuch, exacto. Bien, pues cinco amigos se alojan en una cabaña de Tennessee para así poder ayudar a una de los jóvenes de este grupo que se encuentra en rehabilitación por drogas. Estar sin sus drogas convierte a la chica en una persona agresiva, lo que llevará a sus amigos a no darse cuenta de que en realidad está poseída por demonios que fueron desatados al leer el Necronomicon. The tattoo made me go to rehab, and I said no. Y ahí está la cultura popular que tiene este power trio. Claro, es que... Es oye, que, a mí no me ríes, ha sido que, él. Es que dice rehabilitación y yo sé que en la película no se la ve muy... No se la ve muy... ¿Muy rehabilitada? No. Bueno, pero luego lo que atacan los demonios, quieras que no, hace que no pienses en las drogas. Además, de verdad. Pero piensan que está drogada. Hombre, no, porque está con el mono. En fin, a la hora de valorar Posesión Infernal, película de 2013... Uno tiene que lidiar con estos caprichos generacionales. Hollywood lleva haciendo remakes desde principios del siglo XX y no va a dejar de hacerlo porque los que vamos peinando canas, si es que tenemos pelo, aún utilicemos el reclinatorio para hablar de ciertos títulos. Luego tengo algo que decir. Es una... Si te dijera para qué usa yo mismo el reclinatorio. Es la nueva película de Posesión Infernal. ¿Una buena película de terror? Pregunto. Pues para mí, desde luego que sí. ¿De terror? Sí. Sí. Sí, sí, es el objetivo que tiene la película. Sí, pero... Más que eso, es simplemente pues, una buena película. El uruguayo Fede Álvarez ha tomado el guión de Evil Dead original y a partir de un esquema central ha urdido una vigorosa fantasía en la que abundan el gore, la adrenalina y los sobresaltos. Las pinceladas de humor negro no son tan explosivas como en la cinta de Sam Raimi. Claro. Y entre los protagonistas no hay un icono como Bruce Campbell. Me pongo pie por Campbell y por Raimi. Ahí. Por cierto, ¿visteis la serie de Ash vs. Evil Dead? He visto el primer episodio. Pienso hacer lo que se llama binge watching. Pienso verla. Pues es lo que hice yo, y la vas a disfrutar como un gorrino. Es ahora que, eso sí, la tía que la acompaña actúa como el ojete. Detallazo. Desde luego se nota que ha sido hecha por Sam Raimi. Perdona por interrumpirte, ¿de acuerdo? Es que la última escena de la serie fue la leche. Cuando me pregunta. Cuando le dice "It's good to be back" y le pregunta "How does it feel?" y el que suelta "Groovy, es épico" y empieza la música. ¡Tan! Lo siento, me emocioné con eso, o sea, me levanté y aplaudí. Él solo en casa. Sí. Nosotros lo vimos, sí, la ventana. Sí. La canción es "Journey to the Center of the Mind" de Tech Nugent, no me acuerdo qué grupo. Pero la canción es buenísima encima. La serie de televisión tiene también una buena banda. Space sonora. Tracking. Pues, como decía, las pinceladas de humor negro no son tan expresivas como decíamos de la peli original de Raimi. No hay un protagonista icónico como Bruce Campbell, que aquí, por cierto, se deja ver en un cameo. Sí, lo sé, en los créditos finales. Exacto, que quiera verlo. Es que yo por eso me quedé viéndolo en IMDb antes de ir al cine. Dije, ¿qué sale Bruce Campbell? ¿No? Nos quedamos ahí. Digo, yo no lo he visto. Y al final, luego ya viéndolo en Blu-ray, dije, ¡ay! Con su mítica frase, Groovy. Groovy. Pues eso, pero esta es una decisión que el director, que en este caso juega a su favor porque le permite explotar, explorar un territorio alternativo. Los efectos especiales físicos son espléndidos y le prestan a la película una textura muy atrayente. Yo me levanto. Me levanto por esos FX de 2013. Viéndolos, a uno le da por pensar en lo mucho que pierden los jóvenes que solo esperan florituras digitales. Y es que preguntamos, ¿es posible una película de terror actual sin CGI? Sí. Pues sí. Demostrado. Bien hecho. Fede Álvarez demuestra que sí. Es que un ejemplo que puedo dar es una película que todavía me flipa. La tengo ahí. La Mosca. La Mosca. La de Jeff Cronenberg con en la escena final, cuando a Jeff Goldblum se le van cayendo los cachos de carne y acaba apareciendo como mosca. ¿Y de qué año es la peli? Del 86. ¿Es que 86? O espera, voy a mirarlo. Míralo. No, y las hay. A ver, y ya solo por simple gusto de hacerlas de nuevo. Tengo otra, The Thing. No, y la primera de Punisher, del Castigador. No. Cierto, la primera de, bueno, la de Punisher, Thomas Jane, sí. Sí, sí, la primera. Sí. No, no, la de Dolph Lundgren. No, o no. sea, la primera la mosca del 86, sí. Sí, el remake de Cronenberg. Es que desde luego cuando voy al cine, especialistas y hostias a porro y ya está. Sí, sí. Y maquillaje. Eso sí. Y animatronic, si hace falta. Me acuerdo que con un colega, con Dirk, que vimos las de Viernes 13, se compró el pack y sabíamos cuál era la buena o cuál era la mala, porque aparecía o no Tom Savini. ¡Ah, amigo! Chico, listo. Hombre, yo tengo el paquete de las películas de Pesadilla en Elm Street y sabes cuáles son las buenas, cuando que son las impares. Las de Wes Craven. No, pero los efectos especiales prácticos hoy en día se ve poco. Y eso es sí, mira, tú te ves los extras y los comentarios del director de la película Daredevil y te ves a su director, que una de sus muchas frases era: tranquilo, que esto lo arreglamos en postproducción. Sí, Mark Steven Johnson. Sí, que luego va el tío y te hace el motorista fantasma. Sigamos. Sigamos. Con ese gran actor, Nicolas Cage. A mí me gustó. Y luego no te gusta el Capitán América 2. Ni el traje de Spider-Man. La banda. Y luego no le gusta Moonwalker. La banda sonora, en este caso Roque Baños, es magnífica, al igual que el trabajo del operador Aaron Morton. Ambos consiguen que Evil Dead tenga el empaque infinitamente superior a las otras versiones de terror de los 80, por lo general rodadas sin pena ni gloria por directores de videoclips. Y ahí puede que sí que también se ahorraran sus dineros. Sí, claro. En el reparto hay un poco de todo. En el papel protagonista, Jane Levy acredita un talento desbordante. Shiloh Fernández, que en principio parece el avatar de Bruce Campbell, pronto se desmarca de su invencible referente, con una interpretación distante y poco fluida. Tu favorita, Lou Taylor Pucci, Isma, se encarga de las líneas de diálogo más divertidas, y Jessica Lucas y Elizabeth Blackmore dan vida a ese tipo de personajes que los aficionados catalogamos como víctimas potenciales. Lo malo que tiene hablar de Evil Dead en los términos en lo que hago es que, para bien o para mal, uno siempre irritará a los profesionales de la nostalgia. Ya sabemos que no es fácil, pero a ellos les pedimos desde aquí que no vean esta película como una superflua modernización de la obra de Raimi. No, que la vean como lo que es, un remake. Exacto. El propio Álvarez nos da una clave para conciliar la nueva película en el universo Evil Dead. Recordamos sencillamente que los hechos que aquí se cuentan transcurren 30 años después de que Campbell y sus amigos llegasen a la cabaña. Pese a las muchas coincidencias, uno puede dejarse llevar por ambas historias de forma consecutiva sin aparente contradicción. Visto desde este ángulo, esta película es una secuela, más bien, y no un remake, si lo miramos de esa manera. Sí. Y sin duda se trata de pues eso, una secuela muy recomendable, que ahora que lo también, después de haber visto la serie de televisión, sí. te fastidia el momento cronológico de esta película. Pues es un remake, ya está. Un restart. De lo que estamos hablando. Sí. Y nos vamos finalmente con las puntuaciones Film Affinity y IMDb. Vemos que la diferencia aquí está siendo de... Mira, esta no es tanto, es de 0,7. 7,3 en IMDb. Y la otra 6,4. Pues yo voy a tirar por arriba. 7,2. ¿Y qué me has dicho ahí? 0,8 de diferencia. 7,2 y 8. Pues ninguno, ¿eh? Las puntuaciones han sido bajas. Firmafinity le pone un 5,8. ¡Ah, mierda! Y MDB un 6,5. Ya que salta pegado, jefe, perdón. Un salto de blanca. Que está con los cascos. Claro, y se come todo el subidando el volumen. Perdón, disculpe, está bien. Bueno. Pues sí, sí, un 5,8 y 6,5. No lo apunto. O sea, a ver, tienen los aprobados, pero que. Que no es como otras que a lo mejor son más mierdas y tienen un 7 o un 7,5. Ahora, digo una cosa. Pues este remake sí que dices, bueno, tiene que casar con el original. Y además, curiosamente, a mí me gustó porque Bruce Campbell realmente en Posesión Infernal, la original, no es ningún héroe. No. O sea, no. Es el último que muere en realidad. No, spoiler la vez. Claro, porque no es ni héroe. Bueno, no es spoiler la vez después de decir que se ha muerto. Ni héroe, ni héroe ni antihéroe. Eso, ¿no? Es un super el último hombre. El último hombre en pie. Y para acabar esta parte mía, la anécdota con nuestro querido amigo, oyente y mejor persona, nuestro querido Samu. Claro, los dos somos muy, muy fans de esta saga. Y antes del estreno de la película nos hicimos una maratón, nos vimos las películas de Raimi. ¿Os visteis Army of Darkness? Las vimos por orden, primero el corte original y el corte del director. Sí, la edición que está en DVD en España, no sé. Vale. A ver, los extras está al final alternativo, no sé si te refieres a eso. Sí. Y nada, que estamos, nos hacemos ahí nuestra maratón peculiar y es un, venga, va, nos vamos al cine. Frikis. Y en aquel momento, que era cuando yo vivía en su preciosa ciudad, en Elche, yo tenía una compañera de piso, taiwanesa, ¿no? Que era una chica muy graciosa. Desde aquí, estés donde estés, mando un saludo a la señorita Angelina. ¿Jolie? No. Y claro, es un... Julie. Y eso se lo dijimos. Vamos a ver esta película, ¿te vienes al cine con nosotros? Y claro, Samu se lo dijo y dije, le voy a enseñar el tráiler primero. Le voy a enseñar el tráiler porque a lo mejor nos dice que no. ¿Cuál? ¿El Red Band? Sí. Menos mal. Sí. No, o sea, el gore, el que tú te ves a la tía cortándose la lengua con el cúter. Sí. Visto como... Sí. Le enseñamos ese tráiler y ya te ves a la muchacha emocionada. Sí. Quiero ir. Y no daba palmas con las manos. No. Ni con las orejas. Y luego, al rato, nos viene esta chica y nos dice, ¿puedo llamar a mi amiga? Pues tenía una amiga taiwanesa también estudiando allí en Elche. Y dijo, pues, digo, ya que vamos nosotros, le pregunto si se puede venir. Y yo le dije, vale, pero haz una cosa, enséñale el tráiler para saber si le va a gustar la película o no. No, y dice, sí, yo se lo enseño. Hija de puta. No se lo enseño. Claro, llegamos al cine los cuatro, nos sentamos, empieza ahí el gore y la casquería, y de repente ves que la amiga en cuestión se levanta, sale de la sala. No, pero se va, pero de una forma así súper super happy, ¿no? Y es un, ahora vengo, y es un, bueno, pues ahora te vas. Ir al baño, ir a comprarse algo, lo que sea. Y a los 20 minutos de película ya me acerco a mi compañera de piso y se lo digo. Oye, ¿y tu amiga? Dice, no, es que no le gusta la película y que nos espera fuera. Digo, o sea, has pagado por la entrada y te vas a joder y no vas a ver el resto de la película. Y cuando ya salimos del cine, le pregunté, digo, ¿le pusiste el tráiler? Dijo, no, ¿para qué? Digo, hombre, tú ya has visto la película, que hay mucha sangre, aquí están decapitando gente, aquí hay demonios. Que a lo mejor a tu amiga, que tiene cara de niña mona, de no haber roto un plato en su puta vida, sí. Pues a lo mejor le da yuyu este tipo de películas. Y sí, y la pobre muchacha se quedó pues una hora y pico sentada en la puerta del cine, esperando que saliera. Madre mía, esta juventud no aguanta nada. Esta juventud no aguanta nada. Tonight we gonna set the streets on fire. Me and Jalea, straight up. Outlaw, like I hit the Powerball. Once all eyes is on me, folding off like Southpaw. Niggas love to count yours, hoping that your people fall. Wishing death. Y seguimos con más remakes, reinicios. Reboots. Por mi parte, tengo que decir que últimamente están de moda. Desgraciadamente. En los videojuegos están. Bueno, y en el cine. Sí, están de moda que cuando se acaban las ideas, es hacer un reboot de esa franquicia que lleva como mínimo desde los 80 haciendo que nos quememos los pulgares. Un ejemplo de ello fue el Prince of Persia, que a mí me sorprendió porque fue uno de los primeros juegos que me compré para Wii, Prince of Persia y yo qué sé, ¿vale? Ya he perdido la cuenta, porque a Ubisoft le gusta mucho esto de las secuelas por año. Y, pero grandes ejemplos de ellos han sido el ya comentado, el programa Tomb Raider, cual saga ya ha pasado por su segundo reboot, no es coña, este es su segundo reboot, y ha sido todo un acierto, en serio. Para que a mí me guste un Tomb Raider tienen que haber cambiado un huevo. Luego tenemos otro que me gustaría destacar, es el shooter más aclamado All Time. ¿Sabes de cuál voy a hablar? ¿Nadie? No. Doom. El cual Doom 3, o Doom al cubo, de verdad, porque ves en la portada, véase logo, pantalla de título, según la trama, está considerado un reboot, ya que no queda absolutamente nada de rastro de la historia de los juegos anteriores. De verdad, yo cuando lo jugué dije, ¿y la trama de los dos juegos anteriores? Que tienen trama, al fin y al cabo, al menos lo ponía eso en el... Sí, es lo que tiene las instrucciones. Es lo que tiene los dramas. Las instrucciones. E incluso Hitman, el famoso asesino que nos pone los zapatos de la gente 47, ha sufrido de ello de forma episódica, cual todavía, a fecha de hoy, no he probado. Mm. Vale, no he probado, pero me han dicho que está muy muy guapo. Ismael, ya... trágate el caramelito, anda, que está sufriendo, veo que está, se va, mastica. Sí, sí. Mastica, ya ahora me viene... Ya. Vale, digo, la va a liar. Ya, todo bien. ¿Le vamos a tener que hacer la maniobra de Heimlich? No, estoy bien. Ya. Y este hombre ya tiene una edad y un cuerpo. Ya se me ha fundido. Ya. Y ahora me viene una reflexión. ¿Es necesario el reboot de una saga de tanto de videojuegos como de película o de cómics para que coseche éxito de nuevo? Para, yo qué sé, entrar en un nuevo universo. No. Vale. Pero vayamos al turrón. Y ya me dice que no, Belanga no habla. Yo lo digo más que nada por Robocop. Hostia. Porque, vamos ahí, a ver. Ahí ya nada, ahí sangre hoy, por Dios. No. Para mí, Evil Dead fue un acierto porque es gore. Así de claro, parece una tontería, pero es gore. El argumento sigue siendo el mismo, el rollo el mismo. Es gore. Pero Robocop, Paul Verhoeven, creó un mundo retrofuturista. Que se notaba que todavía eran los 80, ¿no? Pero al fin y al cabo. El rollo estaba ahí, que lo único moderno era Robocop, así de claro. El resto de los coches, todo era de los 80. Hasta los peinados. Sí. Hasta los peinados. Pero Robocop era el único futurista. Y había, no sé, ese rollo Verhoeven, ¿no? Que dices, hay violencia, pero no es injustificada. Hay violencia. Pero es que lo del remake... Claro, el remake no tenía excusa ninguna. A ver, PG-13. Eso es lo que me da rabia, un PG-13, ¿no? ¿Qué pensaría Frank Miller de ese remake? Bueno, Frank Miller se encargó, es lo que iba a decir yo, se me encargó de la segunda de Robocop 2, de la saga original, que estuvo por ahí metido. Estuvo metido en el proyecto de los cómics. Y en el tercero, y en cómics, y bueno, sí, una historia, una movida muy rara. Y la tercera, esa comedia tan buena. Sí. Sí, ¿eh? Una comedia mala. Y la serie de televisión que hubo detrás. Es una comedia mala. Bueno, serie de... Pero en los 80 hacíamos estas cosas, ¿eh? Sí. ¿Tú qué dices de peinados? Yo me peinaba a los 80, tenía pelo en la cabeza. Ah, ¿sí? Yo también. Vamos allá con Need for Speed del 2015, producido por Ghost Games y distribuido por la malvada Electronic Arts. Que, curiosamente, yo la he rebautizado como Electronic Arts. Sí. Así de... ¿No entendéis por qué? Porque ahora entendéis por qué. Me recuerdas de este videojuego... Se remonta a... dicho pedo. Que me encanta. Mis recuerdos de este videojuego, de esta saga, se remontan a los tiempos de la PlayStation. Cual título en calidad para mí estaba a la par con los Ridge Racer de Namco. Luego llegó mi favorito, Need for Speed Underground 2, que era una pasada, es decir, era un sandbox en el cual podías tunearte tu coche, una música brutal, todo se ha dicho, marca de la casa de Electronic Arts, tratándose de este tipo de juegos. Y no ha sido hasta la nueva generación que cayó en mis manos el Need for Speed Rivals, que lo acabé cambiando por el Watch Dogs. Otra mierda, por cierto. Muy bien. O sea, en comparación al hype. No, en comparación al hype. E3 2015, después de que Bethesda lo petara con su conferencia, que ya hablé de ella, y Microsoft saliera a dar la cara, le tocaba a Electronic Arts. La compañía del diablo, de los micropagos y famosos por destrozar juegos como los Sims, SimCity y Mass Effect. luego fuera. Ya, sí. Además sí. De coger y convertir Star Wars Battlefront en un juego a pedazos. Oh. No. Y venderle el resto a 50 euros. Podría seguir, pero no es la cuestión. Presentan el primer gameplay del reboot. Es alucinante. Gráficos hiperrealistas, efectos impresionantes, secuencias de vídeo con actores reales, velocidad, emoción, buena música, una bolsa de Speed con la edición especial. Lo tenía todo para desbancar. ¿Una bolsa de Speed, has dicho? Sí, quería que tú prestas un poco de atención. Estabas mirando para allá. ¿Y esto dónde se compra, dices? Es la edición especial de Need for Speed. ¿Con una bolsa de Speed? Sí. Vale. Es para un amigo. Por eso Need for Speed lo pillas. Vale. Lo tenía todo para desbancar a todos los juegos de carreras por venir. Drive Club, The Crew, o sea, lo tenía todo para petarlo. Hasta que salió su versión final. ¿Petar el qué? El tubo de escape. El tubo de escape. Vale. Hasta que salió la versión final y salieron los cojones cuadrados de la compañía. Y me refiero a Electronic Arts, no a Ghost Games. Mapa casi vacío, siempre online, de verdad, no puedes jugar offline. No te deja jugar. A mí me ha pasado. Lo alquilé, fue. Ay, pues. Nada, desconecté. Porque la tengo por cable, la Play 4. La desconecté y fue como. No puedes jugar. ¿Por qué? Por una medida. ¿Por qué? Antipiratería. ¿Por qué? Luego, no hay modo pausa real. Tú estás acostumbrado, ¿no? Tú, vosotros cuando jugáis a un juego. No estás acostumbrado. Quieres irte a mear. Y quieres irte a mear. Pones pausa, no, el juego continúa. El mundo se continúa moviendo. Tú ibas en una carrera y eso, te estás mirando, pero estás dentro de un coche y estás corriendo. No, en una carrera no. Cuando vas en el mundo libremente, obviamente en una carrera no. Bueno, sí, es que también. En la vida real, cuando tú vas conduciendo por los sitios, o sea, no. Bueno, sí, te puedes parar para echar una meada. Pero, no. Pero bueno. Eso no es la vida real, Juice. Que sí, que te tienes que parar, que si no te me da. Bueno, en fin, igual. Luego con tareas tediosas y repetitivas. Una IA, inteligencia artificial que dejaba. Muchísimo. Es que son más de 4 sílabas, coño, seguidas. Que dejaba mucho que desear. Un multijugador destrozado. Que a día de hoy, fíjate que este juego salió en 2015. Y yo para esta reseña. Lo he jugado en marzo, ¿vale? Vamos a ser honestos. Lo he jugado en marzo, me lo he alquilado. Y todavía sigue roto el multijugador. Ostras. Salió en 2015, ya tendría que estar más que arreglado. Ha habido pocos juegos en los que se ha montado un hype tan grande y luego a posteriori ser una decepción tan enorme. Tenían el equipo genial, la marca de la casa, que es una banda sonora brutal, una música que te dan ganas de pisar el acelerador, pero como quien manda es quien pone la pasta, tienen que joderlo, como ya han hecho en muchos juegos anteriores. Aparte, tengo que decir que secuencias de vídeo con actores reales, ahora eso sí, esto de tunear el coche, que parezca de verdad, que no sé cómo lo han hecho, a lo mejor debe haber sido gráficos hiperrealistas, que... Pero le han gastado con su smartwatch, no te preguntaré. Con gráficos hiperrealistas, que en serio, que estás modificando el coche y parece. Y es que es de verdad el coche. Brujería. Tú te ves el primer Need for Speed y eran patatas con ruedas. Sí. O el Destruction Derby. Bueno. Yo me vicié mucho la versión de PC del Need for Speed. Sí, aparte que tienen los trucos para correr a 500 por hora y. Y el coche hipertuneado, que el claxon parecía una ambulancia. Sí, lo sé. Pero no sé, es que cuando decides reiniciar, ¿no? Cuando decides reiniciar, se espera que no solamente tenga todo lo bueno del anterior, sino que también tenga. Y que descarte lo malo. Y que descarte todo lo malo. Es decir, lo junte todo en un solo videojuego y parece que aquí le faltan modos. Le faltan modos. Eso sí, gráficamente es impresionante, pero es lo único que tiene. La jugabilidad está bien y suena de puta madre, pero es lo único que tiene. Es un juego mal educado. Yo le doy un 5 sobre 10. Un 5 sobre 10 porque si el resto está roto, no le vamos a dar a nada. Pero es lo que tú dices, esperas que tenga la esencia del viejo y una cosa que destaque en el nuevo. O la de todos. O sea, yo me acuerdo que el Need for Speed original eran carreras. Luego hicieron uno de persecución con policías. Luego ya en la PlayStation 2 hicieron el Need for Speed Underground, el que podías tunearte el buga y lo tenías todo. Y yo esperaba eso del reboot, que tuviera el tuneo, la música, porque la música de Electronic Arts no sé qué hacen, deben tener una discográfica al lado de su casa y decir, dame ¿no? Dame licencias, dame licencias. Voy a hacer 8 juegos este mes. Dame licencias. Dame la licencia de Tintín. Además, de ahí salió, ¿os acordáis de...? No sé si os acordáis. Que... ¿cuál era? ¿Sí? ¿Qué? No me acuerdo qué FIFA era. ¿Qué FIFA era? Pero todo el mundo era la canción del FIFA, Song 2 de Blur. Pues, todo el mundo pues, era la canción. Porque eso fue para Play. Para PlayStation. Sí, para Play 1, además. Sí, sí, sí. Que en el menú no sonaba y me decían, no, la canción del FIFA. Y yo, ¿qué FIFA? ¿Qué FIFA? Yo, ¿qué FIFA? ¿Qué ¿Para qué se ha quedado Blur? Hay que ver. ¿Para qué se ha... No, no, siguen. Siguen. ¿Sigue? Pues no digo nada, no digo nada. A mí Blur me gusta mucho. ¿Eres de Blur o de Oasis? No, yo soy de Blur, de los dos primeros LPs antes de que los conocieran y Dios, que tenían un rock muy sucio, muy potente, muy... Ya, ya, sí, sí, sí. Antes de que hicieran mariconadas como el Parlife y todas estas gilipolleces. Eso sí, el bajista tenía el flow por los suelos, ¿eh? Bueno, pero ya te digo, a mí el pre-Blur era muy potente así, lo tipo de esta Song Number 2 y cosas de estas. ¿Y tu mujer? Ah. ¿Que es de...? ¿Es pues, de Blur o Oasis? Pues... Es que, a ver, es que es muy difícil ser de Oasis porque es una panda capullo. Sí. Aparte, me han dicho que sus conciertos, perdón, por los fans de Oasis, yo he oído que sus conciertos son aburridísimos. No. Que el Gallagher, ¿quién es el que canta? ¿No, él o Liam? Un Gallagher. Uno de los dos. Uno de los dos está con las manos puestas en la espalda, sí, en el micro y cantando y ya está, ¿sabes? Sí, 2 horas y además que. Yo me acuerdo hace bueno, cuando estaba en auge. Empezaron a dar conciertos en festivales como Glastonbury y sitios así, sí. que se juntan ahí millones de personas, claro, que te clavaban un pastizal para ver a los Oasis, sí. Y claro, y tanta gente que pasa, los cuatro delante lo ven, o sea, no es un estadio, o sea, es un terreno llano, o sea, en un estadio más o menos todo el mundo tiene acceso, puede ver, aunque sea las pantallas, puede ver algo. Sí, sí, en el Maracaná los Rolling estuvieron. Pero en un terreno llano, no. No, sé, entonces no sé. La gente mosqueadísima y vinieron varios conciertos así en festivales y fue cuando empezó la pendiente, porque les metían unos rejones de miedo y no se veía una mierda. Claro. Sonaba como el culo y lo que dices tú, el Gallagher con la mano a espalda, las gafitas redondas. Baby, anda, vete a tomar tu casa. Que no eres John Lennon. Que no lo eres, socapullo. Y hasta aquí. Y yo estaba hablando de reboots. Yo estaba hablando del Need for Speed. Yo creo que Oasis necesita un reboot. Reboot un par de hostias vendadas, ¿eh? Por lo que te dice. No, no, dejar donde está. En fin. Aparte, creo que el batería tocaba para The Who, ¿no? Ay, no, ahora me he perdido. ¿No? Me he perdido. Ahora me he perdido. ¿The Who? ¿De sí, quién? ¿Quién? Con The Who. ¿Doctor quién? ¿Doctor quién? ¿Keith Moon? ¿Qué doctor? ¿Doctor Who? ¿Doctor quién? Eso, que nos vamos, recogemos y nos vamos hasta aquí nuestro episodio número 21 del volumen 3, dedicado a los reinicios. Recordamos que nos quedan ya muy pocos programas para llegar a nuestro final de temporada. Estaré de menos. ¿Y cómo podemos contactar? ¿Qué métodos de contacto tenemos? Pues tenemos el email superculturafreakshow@gmail.com. Luego también nuestra página de Facebook, facebook.com/superculturafreakshow. Luego tenemos el blogspot en el cual podéis ver y escuchar y leer nuestros programas anteriores. Y leer las reseñas de Lluís, que igualmente las habla por aquí, así que no hace falta que las leáis. O compréis un libro, 5.000. También superculturafreakshow.blogspot.com. Y luego, para acabar, tenemos... un canal de YouTube. Un Twitter también. Ah, sí. Yo voy a decir el Twitter, @superculturafc. Y como no, también tenemos canal de YouTube, Supercultura Freak Show, en el cual, pues, vamos subiendo cosas. Hay programas de cuando estábamos en la tele, hay presentaciones de libros de mi libro. En nuestro canal de YouTube, no. Nuestro canal de YouTube no están los vídeos de la tele. Dice presentaciones de libros. Tendríamos que decir de tus libros. De mi libro. Porque eres el único aquí que publica. Pero de tus libros solo hay una presentación. Bueno, de este caso sí. Luego también. Directo. Luego también, si tenéis. Creo que tengo que descargarme los vídeos que hacíamos en la tele y subirlos a nuestro canal. ¿Por qué no? Porque están en el canal de una radio que ya no existe. A saber si lo han borrado. Nuestros son. No a saber, sé. A saber, no lo sé, no lo sé, es que no lo he mirado. Yo creía que lo estaríamos, no sé. No, no, yo creía que vamos a salir en el especialmente en Inverse. Bueno, sí, como uno que yo me sé. Como uno que tú te, que no sabes. Y por cierto, si queréis financiar nuestro proyecto, podéis hacerlo a través de iVoox, que ahora se puede, nos podéis donar. Más triste de pedir, sí, pero más triste de robar. Y luego nos gustaría saber, a mí sí, ellos no lo sé, nos gustaría saber por qué plataforma nos escucháis, si es iVoox, BeyondPod, iTunes, vaso con hilo o vinilo. Es esta temporada ya en vinilo. Pues sí que están los vídeos. Sí, yo creo que sí. Sí que están, tendré que descargarlos y subirlos. ¿Ya tienes algo que hacer? Sí, joder. Más curro para mí, ya podéis hacerlo vosotros, ¿eh? No. Tiene 3 suscriptores esto. Ay, Dios mío. Pues eso, recogemos y nos vamos. Volvemos el próximo jueves a eso de jueves de las 7 de la tarde, por ahí, más o menos, arriba abajo. Lo que será nuestro episodio número 22 de la tercera temporada, en donde ya adelantamos que el tema va a ser asesinos. Oma. Sí, y yo voy a traer. No, bueno, no lo digo. No, déjalo. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vale, yo os digo. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiedersehen. Y saludos de mi parte a Luis Berlanga, como siempre un placer y que tengáis una buena semana. Me acabo de dar cuenta, no sé si es porque estamos grabando el domingo de resurrección o algo, pero el body Christ aquí del jefe tiene estigmas. Sí.